Tema 2 puntos medición de responsabilidad social corporativa. Pertenecemos al aula DECH, sede de Cañete, de la Escuela Profesional de Derecho, docente, licenciada Ana María Rojas Quispe. Veremos ahora la medición de responsabilidad social corporativa en el contexto del Perú. La medición de la responsabilidad social corporativa nos permite objetivizar el compromiso social de todas las empresas, cumpliendo indicadores específicos, auditados por expertos en la materia, estableciendo objetivos acordes con la visión de la empresa, promoviendo diálogos con los grupos de interés, generando estrategias de comunicación interna y externa, midiendo el impacto en la población. Estos son los aspectos claves de una estrategia de RSC. Los instrumentos y normas internacionales de RSC son los códigos de conducta o de ética, los sistemas de gestión ambiental, el balance social, las memorias de sostenibilidad, las etiquetas sociales, las normas A8000, el estándar A1000. Los valores y principios para que sea efectivo el contenido de los códigos de conducta y de ética deben atender a la realidad y a las circunstancias en la que opera la empresa y en donde se dan los tipos de relaciones laborales. Ejemplo, en el caso de Nokia es una empresa que cumple los códigos de ética y con la ley, pero en los regalos que otorga a las grandes empresas presentan sobornos para lograr captar mayor campo de acción, cuida el medio ambiente, en el caso específico del terremoto ocurrido en el Perú, apoyo, pero asimismo tuvo bastante publicidad y esto no era ético. Por eso la responsabilidad social en el Perú, hay empresas que están trabajando para cumplir como requisitos para la certificación de las normas, pero hay mucho que trabajar para el logro de sus objetivos, que es mejorar la calidad de vida de la población. Gracias.